todos los viernes de 19 a 21 horas estamos con la información de la semana, y uno de los temas que venimos siguiendo ya desde la semana pasada es la toma en el hospital Eleazar Herrera Mota, una toma que tiene que ver con la terrible situación de la salud por la que atraviesan los distintos hospitales regionales de la provincia de La Rioja, y en los últimos tiempos los casos que se han conocido en la ciudad de Chilecito, específicamente, donde incluso los trabajadores de la salud están reclamando malos pagos, falta de insumos, y a esto se suma designaciones en los últimos tiempos, sin contar a la gente que ya viene trabajando hace varios años como becarios, por ejemplo. En el marco de todas estas falencias y necesidades es que, por no obtener respuesta alguna por parte de las autoridades, los trabajadores decidieron ya desde la semana pasada realizar una toma pacífica en el hospital, no dejando ingresar a las personas. Bueno, nosotros estamos ahora con el doctor Fabián Torres, quien nos va a contar, bueno, cuál es la situación esta semana. Buenas tardes, Fabi, bienvenido a Noticias con Mate. Hola, buenas tardes a vos, Romy, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Voz. Bueno, muchas gracias por atendernos. Primero que nada, bueno, en la semana se conoció que tras una asamblea de los trabajadores se había decidido mantener la toma hasta el día domingo próximo, y que el día lunes estarían viajando a La Rioja para tener una audiencia con la ministra Judith Díaz Bazán. Sin embargo, por datos que nos pudiste pasar antes del programa, sabemos que algunos trabajadores ya viajaron a La Rioja, a la capital, para presionar de alguna manera a los diputados para que ingrese en el presupuesto provincial un mayor monto para la salud de la provincia. Sí, tal cual, Romina, se había discutido los precarizados que están en estos momentos tomando el hospital, una toma pacífica que le llaman ellos, porque es pacífica y demás, porque el hospital funciona de manera normal, ¿no? Ellos están en la puerta del hospital, en la entrada del hospital, con una carpa, pasando inclemencias de tiempo, fuera de sus hogares, abandonando prácticamente a sus familias por una lucha totalmente genuina, donde ellos básicamente piden el pase a planta, pase a planta. Son aproximadamente, para más o menos hacerte un resumen en un principio, esta lucha viene de hace más de un año, en donde ellos reclaman el pase a planta. Por supuesto, el pase a planta significaría una mejora salarial, donde gozarían de obra social, gozarían el derecho a agremiarse, por ejemplo, una estabilidad laboral y, bueno, y un sueldo dentro de los dentro de lo que se puede decir valores que están ahora, si bien ya son bajos en la provincia de La Rioja, ¿no? Pero bueno, una estabilidad laboral, porque te digo, un PIL en salud está cobrando aproximadamente menos de 7.000 pesos, y un becado entre 2.800 y 3.000 pesos. Más o menos en ese rango se encuentran los sueldos de ahora de los precarizados, en los cuales ahí también, dentro de los precarizados, no tan solo están los becados, los PIL, los contratados, también están los que hacen guardias eventuales, que cobran también una miseria, y hay otras también, otros precarizados, también son las tutorías, que son que cobran 1.200 pesos, cumplen a veces 4 horas diarias en los servicios de los hospitales. Bueno, básicamente es eso lo que están pidiendo en estos momentos, es el pase a planta transitoria, donde el año pasado, en la ley de presupuesto sancionada a fin de año para el 2016, la ley 9.780, donde dice, el artículo 22 únicamente dice que la promoción a planta transitoria de los de las personas directamente involucradas van a pasar, o sea, aquellas personas directamente involucradas en el servicio de salud de forma gradual, bimensual, basados en estrictas razones de servicio, lo único que dice la ley anterior, de los cuales ellos no lo ven. Esta ley y ese artículo llevó, por ejemplo, a que diferentes corrientes, por ejemplo, el peronismo, de meter su gente de meter sus punteros, de meter sus familiares al servicio de salud, y no han tenido en cuenta la antigüedad de agentes de salud que vienen trabajando hace 20, 18, 12, 7, 4, ya así, de antigüedad, donde ellos realmente reclaman eso, que en esta nueva ley de presupuesto que se está por sancionar en la Cámara de Diputados, sean incluidos dentro del presupuesto también de forma gradual, y que se contemple la antigüedad, como así también quienes están al frente de esta lucha, ¿no? Claro. Eso es básicamente. Sí, han viajado ayer una comisión de acá de Chilecito, en donde se han reunido con diferentes diputados, y estos diputados se han comprometido que van a crear esta ley, pero ellos todavía no creen, así que es muy posible que el jueves que viene vuelvan a viajar en La Rioja. Por eso por eso desde acá le pedimos la solidaridad a los medios, a las agrupaciones políticas, sociales y demás, que acompañan a los precarizados que van el jueves que viene, van a ir a La Rioja, porque este lunes supuestamente iba a haber una reunión con la ministra, y la ministra ha desconocido el tema. En realidad, lo dice ella, que no estaba al tanto de esta reunión, por lo tanto no se va a reunir, pero ella, el Ministerio de Salud, como así también el gobierno de La Rioja, están muy al tanto de esta situación. Ajá, bien. Fabián, ¿cuál es el estado de ánimo, digamos, de los trabajadores, ya habiendo recorrido 2 semanas ya de esta toma sin obtener respuestas, ¿no?, a este reclamo que, como vos bien lo describís, es totalmente legítimo y que no solo tiene que ver con un derecho laboral que ellos están defendiendo por ellos, sino también por una situación de defensa de la salud pública de la comunidad de Chilecito? Seguro. Están cansados, es lo que más o menos se vio en la asamblea esta mañana. Están muy cansados. Lo que sí ahora están haciendo, están cumpliendo con su horario de trabajo, y las guardias en la toma pacífica del hospital la hacen después de salir de trabajo, o sea que se encuentran básicamente fácilmente 12 a 20 horas fuera de su casa, también para cubrir la guardia en la toma del hospital. O sea, también hay guardias nocturnas. Se los nota muy cansados, pero con la esperanza de que cumplan con este mandato de la Asamblea de entrar en esta ley. ¿Para qué? Para que el año que viene ya puedan ir entrando de a poco, ¿no? Es la exigencia de los precarizados de salud. Como así también me imagino será la exigencia de los precarizados de educación y los municipales, ¿no? Aproximadamente acá en la zona sanitaria 3, que es Chilecito y Famatina, más o menos pecados hay 60. Y el resto de los precarizados, entre PIL, contratos, guardias eventuales, que se llama, y más o menos unos 600 a 500 precarizados. Claro, bien. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por esta información. Recordanos, por favor, la convocatoria para acompañar a los trabajadores de la salud para la semana que viene. La semana que viene, el jueves, estarían viajando, lo que se discutió en la asamblea esta mañana, de viajar a la ciudad capital para seguir presionando y hacerle ver a los diputados que están presentes, que Chilecito está en una situación, como así también toda la provincia, la situación de salud pública está en crisis, está en terapia intensiva, y aparte la salud nos corresponde a todos, ¿no?, reclamar, porque si un obrero, un trabajador, un agente de la salud bien pago, es también parte de una mejora en la salud, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos agentes son los que llevan adelante la parte administrativa, la parte de limpieza, la parte de cocina, de farmacia, de todo lo que se llamaría, choferes, movimiento de ambulancia, de todo lo que se refiere en la parte de salud pública. O sea, el trabajador que bien pagado es un sueldo digno, es lo que están buscando y reclamando estos compañeros, ¿no? Claro, bien. Bueno, Fabián, entonces, hasta la semana que viene, entonces seguro vamos a estar llevando ahí también, acompañando para cubrir de esta actividad y, bueno, conocer, a ver si podemos sacar alguna palabra a los legisladores también de cómo están viendo esta situación. Muchísimas gracias y nos estaremos reencontrando pronto. Bueno, muchas gracias y espero que este jueves de La Rioja nos acompañe a los precarizados en esta lucha. Muchas gracias, Romina, y un abrazo a todos. Hasta pronto.